pensaste en mí. Querías ver tu mundo lleno de rosas y frenesí. El control, el dolor forman parte de ti. Tu pasión se despierta con rosas y frenesí. En fin, nada vuelve sin más. Si lo dejaste salir, un momento fugaz, eso fui para ti. Nada vale, nada existe sin rosas ni frenesí. En fin, nada vuelve sin más. Si lo dejaste salir, tus palabras, tus recuerdos, tus sueños o tu voz se agitaban en un juego siempre a tu favor. Bajo la tormenta decidiste huir. Tu cabeza solo piensa en rosas y frenesí. En fin, nada vuelve sin más. Si lo dejaste salir, así, tus deseos están hechos de rosas y frenesí. En fin, nada vuelve sin más. Si lo dejaste salir,